Pero nos vamos a España, porque ahí está Fernando Zurbriggen, tercer año consecutivo que Obras Sanitarias emprende una pretemporada por suelo español, con diferente suerte, con un equipo bastante renovado, prácticamente, no digo renovado, porque prácticamente juegan los mismos chicos que vienen jugando, pero sí en las fichas mayores, renovado con respecto a la última temporada. Le vamos a preguntar a Fer Zurbriggen cómo anda. ¿Qué hace, Fer? ¿Cómo estás? Hola, querido. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bien, bien, acá. Tranquilo. Con un par de horas de diferencia que se complica un poco acomodar los horarios allá. ¿A dónde están ahora ustedes en este momento? ¿En Torrejón en de Andorra? Madrid. Exactamente. En Torrejón de Andorra, en la Comunidad de Madrid. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, contanos cómo vos estuviste en las giras anteriores. ¿Qué balance podés hacer? ¿Qué te parece? ¿Cómo fue esta gira con respecto a las otras? Mirá, en cuanto a la gira en sí, la verdad que los tres años fueron bastante similares. Creo que este año tenemos la particularidad de que hubo un recambio en los jugadores extranjeros y también se sumó José Montero, por ahí los chicos de Uruguay, el Emi Serres y Nachito Xavier. Y todavía estamos tratando de encontrar nuestra dinámica de equipo y jugando. Creo que los equipos también de acá de España, al estar la Eurochampion y la Eurocup, le dicen eso, levantaron un poco su nivel también. Entonces, bueno, eso a la hora de competir de igual a igual, marca los resultados que estamos teniendo. Claro, y exacto, que son, digamos, abultados, ¿no?, con respecto a la temporada pasada, por ejemplo. Y sí, bueno, en realidad con Fuenlabrada y con el UCAM Murcia, sí, el año pasado habíamos conseguido ganarles y este año nos sacaron casi 30 puntos los dos partidos. Pero por otro lado, qué sé yo, un equipo de primer nivel como el Baskonia, que justamente le faltaban los chicos de Argentina, perdimos solamente por 5 puntos. Y bueno, los equipos del Leboro, como el Oviedo, que habíamos jugado el año pasado, los vencimos nuevamente. O sea que nosotros, más o menos en nivel de juego, estamos similares. Creo que ellos levantaron la vara bastante. Claro, porque ya están en una etapa de preparación casi definitiva para lo que viene, que son las competencias continentales, y los equipos están sacando aquellos equipos que tuvieron jugadores en la selección española y en otras selecciones que tienen que ver con Europa, están casi todos completos. Exacto, exacto. Esa tiene la particularidad de que en una semana están compitiendo las competencias más importantes para ellos, entonces están en la puesta a punto final. Nosotros por ahí estamos terminando de arrancar la pretemporada. Claro, es muy diferente, muy diferente, muy diferente. Estamos hablando con Fernando Zurbriggen, jugador de Obras Sanitarias, como decíamos recién, este tercer año consecutivo de Obras en tierras españolas haciendo la gira. Independientemente de los resultados, ¿no?, el hecho de competir con equipos más poderosos, en talla y también en presupuesto, ¿qué les deja a ustedes o qué te deja a vos? Mira, a mí particularmente yo me fijo mucho en la dinámica que tienen los jugadores, pero dentro del equipo. Por ejemplo, observaba al nuevo ingreso del Real Madrid, que se llama el pivo Miki, que es duro entrar a un equipo que viene ganando todo y el lugar de que ocupan y cómo lo muestran dentro de la cancha. Desde la entrada en calor hasta los gestos en el banco, o sea, tener la oportunidad de tener de cerca a los top del mundo. Me parece que es aprendizaje puro, no solamente por cómo juegan, sino por la forma en la que se toman el juego, en la que lo viven, en la que seguro que tiene, por ejemplo, a Gustavo Young como ficha super top nueva, pero para, como te decía recién, para jugar el 21 los inicios de la liga. Fer, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás bien? Sí, ¿no? Hola, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho bien, ahora te escucho bien. Bueno, contanos un poquito No sé dónde me quedé. Hablaste de la Euroliga, terminaste justo al final, cuando decías el concepto de la Euroliga. No sé si querías ampliar algo más o querías decir algo más. No, por ejemplo, nos queda el Zenit mañana y el viernes contra el Betis, y ya el fin de semana ya volvemos a Argentina. Ya volvemos a Argentina. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos, las expectativas, independientemente de esta gira que tienen? Porque la verdad que es un equipo, digamos, la ficha mayor es un equipo nuevo, ¿no? Sacando la del Pepo Barral, el resto es un equipo nuevo, y digo, y hay que armar el equipo, y ustedes terminaron, si bien terminaron eliminados en el quinto partido con Olímpico de la Banda, que le dejó sabor a poco, supongo yo. La campaña en general de Horas había sido buena. ¿Qué objetivos tienen para esta, no? El primer objetivo es el mismo que el año pasado, competir todos los días en todas las canchas. Creo que los playoffs de la temporada pasada no coronaron el esfuerzo y el rendimiento que tuvimos a lo largo de la temporada, sino todo lo contrario. Pero de igual forma, justamente en este momento es de preparación. Yo no me fijaría tanto en los resultados que tenemos, sino en la forma en que juega el equipo. Claro. Y sin lugar a duda hay muchísimo que trabajar. Pero bueno, para eso estamos acá. Está muy bien, está muy bien. Y digamos, con respecto a cómo se están armando los otros equipos de la Liga Nacional, ¿qué es lo que hablaron con Gregorio, con el resto de del cuerpo técnico? ¿Cómo se ven contra sus rivales, no? Mira, yo tengo la experiencia de no de muchas ligas, pero sí más o menos del nivel que juega la liga, y creo que el equipo está bien ahora, porque nos estamos midiendo con una vara, me parece, mucho más alta, porque el año pasado eran unos dos escalones mejores, este año me parece que están 4 o 5 arriba nuestro. Sí, claro. Y cuando volvamos, y nosotros nos toca el viernes 27 con Ferro, y me parece que en el paniquezo de jugadores y a la hora de jugar, yo me siento confiado de lo que es Obras hoy. Claro. Y el objetivo, yo supongo que va a ser ir por todo. Vamos a tratar de sacar el primer lugar en la fase de grupo del Super 20 y tratar de repetir lo que se hizo, por ejemplo, en el Super 20 de la temporada pasada, que llegamos al Final Four. Claro. El grupo de ustedes es el grupo C, y lo comparten con Argentino de Junín, Ferro, como bien vos dijiste, Hispanoamericano y Platense, ¿no? Y imagino que ya son inquietos ustedes y curiosos en cuanto a ver las conformaciones de los planteles, y eso, como decís vos, ¿no? En el panic eso, vos decís, bueno, elegiría a estos jugadores que tengo en Obras con respecto a los demás jugadores. Se ven como que están en condiciones de quedarse con el grupo, ¿no? Sí, no sé si en condiciones, creo que tenemos la capacidad y la posibilidad de hacerlo, que depende estrictamente de nosotros. No sé si, no tenemos un San Lorenzo en el grupo. A eso me refería, claro. Que podemos competir de igual a igual con cualquiera. Y bueno, por ejemplo, ahora hace 2 o 3 días salió el fichaje de Martín en Ferro, así que bueno, ya también estamos mentalizados con los rivales y los jugadores que vamos a enfrentar. Claro, claro, claro. Y con respecto a lo que se viene en la liga, ¿cómo lo ves? ¿Igual de la misma manera que el Super 20 o distinto, porque ya ahí cruzás con todos los equipos? Mira, yo espero que el nivel de la liga sea igual de alto que la temporada pasada, y que bueno, más allá de que a nosotros nos vaya bien, que los equipos hagan algo similar, a que el Super 20 sea una primer competencia para saber cómo están, y que después lo refuercen a los equipos para la parte de la liga. A mí me gustó mucho la temporada pasada en cuanto a nivel, me parece que lo marca que hayan ido a un séptimo juego entre el Instituto y San Lorenzo. Hablando particularmente de la liga, ojalá que el nivel se eleve, pero bueno, eso también lo marcan muchas cosas, como claro, la situación económica del país, por ejemplo. Y sí, nada. Porque está dificilísimo el tema. No sé si te respondí la pregunta, esa sí. Es mi opinión general de la liga. Sí, sí, me la respondiste, porque está muy complicado el tema del dólar, y bueno, contratar a un extranjero y saber cuánto le vas a terminar pagando es realmente riesgoso para muchos equipos que por ahí no tienen un presupuesto elevado, ¿no? Y mirá, por ejemplo, nosotros hace 3 días jugamos contra el Oviedo, que es un club de Leboro, segunda división acá en España, sí, y un sueldo promedio de ellos es entre 3.000 y 4.000 euros por mes. Y la verdad es que el nivel de juego no es superior al de nuestra liga. Y hay muchos jugadores en nuestra liga que cobran menos que eso y que juegan mucho mejor. Entonces, para mí es cuestión de tiempo de que, a ver, los mercados se equiparan así. ¿En qué sentido lo decís? Y de que si por ahí un jugador que tiene muchas condiciones y eso, las ligas superiores en cuanto a presupuesto, como decías vos antes, lo van a tratar de sacar. Ah, sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, totalmente. El Oviedo no me parecía un club que pueda competir en, por ahí, en el máximo nivel de nuestra liga, y sin embargo tenía jugadores de presupuesto altísimo. Claro, claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí, seguro. Che, y en lo individual, en lo personal, con ganas de irte a probar a Europa, y alguna cosita hubo hace un tiempo, ¿cómo está ese tema? No te escucho bien, ¿vos me escuchás? Yo te escucho bien. Ahí está, te escucho mejor. Me dijiste algo de Europa. Sí, que hace un tiempo hubo algo ahí dando vueltas de Europa. Digo, ¿cómo está ese tema tuyo personalmente, no? Mira, la verdad es que hubo alguna que otra oferta, pero yo tengo como objetivo personal, primero, tratar de terminar de consolidarme dentro de nuestra Liga Nacional, que la verdad que es algo que no hice, porque más allá de que haya estado interrumpido por lesiones, el nivel, como te decía antes, es muy bueno. Hay otra verdad, que la mayoría de los argentinos, y no sé si casi todos, que vinieron acá a Europa, les fue bien. Y gracias a Dios, después de la exhibición de básquet que dio la selección argentina, vuelven a poner el ojo en los jugadores argentinos. Ojalá que más adelante se dé, o por lo menos tenga la oportunidad de elegir, pero por ahora estoy con obra 100%, va, siempre. Siempre estuviste con obra 100%. ¿Cómo se vivió el Mundial? ¿Cómo lo vieron? Ah, qué increíble, ¿no? Qué alegría tremenda. Qué fenómeno esos chicos. Yo la verdad que cuando los veía jugar pensaba en la preparación que tuvimos en Bahía, en el Panamericano de 3x3, tuvimos con ellos, ¿viste? Antes de ir a los Panamericanos. Sí, claro. Y veía la construcción del equipo día a día, y entonces yo creo que lo disfruté el doble, porque por ahí, no, o sea, el compartir entrenamiento y las comidas, y ¡guau! La verdad que no podría poner en palabras las sensaciones que me dejó el equipo, y lo que transmitían también, transmiten. Sí, transmiten un montón. ¿Y cómo lo vivió la prensa española ya? ¿Cómo fue el tema de la victoria de España sobre Argentina? Te digo la verdad, le falta un poco de picante a ellos en comparación con nosotros. Nos sentamos a comer en un restaurante en Yecla, después de jugar el amistoso con el Murcia, y estaba lleno de españoles, y nosotros, viste, somos un poco más activos para la hora de alentar y eso. Y nada, festejábamos los goles y ellos no decían nada en todo el partido, y al final un par de aplausos y nosotros felicitamos, pero si hubiese sido un partido entre argentinos, terminábamos todos a la trompada. Che, ¿qué onda los extranjeros? ¿Cómo se están adaptando al equipo? ¿Cómo los ves para la liga? ¿Están a nivel? Bien, sí. La verdad es que ambos tienen jerarquía para jugar en nuestra liga. Son grandes, tienen 30 y 27 años. A mí la verdad que me gustan mucho y son tipos con mucho despliegue físico, que por ahí en nuestra liga se encuentran los extranjeros jóvenes o extranjeros más grande edad, y no se lucen más técnica, tácticamente, que por el físico, y estos dos son unos animales, porque corren a la par nuestro, teniendo en cuenta que nuestro equipo es de promedio joven. Así que la verdad, creo que son las fichas que encastran bastante bien en nuestro equipo. Bueno, ahora entonces les queda un partido más y pegan la vuelta, ¿es así? No, dos. Ah, mañana, dos. Jueves, claro. Contra el Zenit. Y después contra el Betis. Ruso, y el viernes contra el Betis. Claro, dos partidos. Bueno. Bueno, buenísimo, Fer. Nada, queríamos charlar un poco con ustedes y ver cómo estaban y cómo había sido esta gira hasta aquí, independientemente de los resultados, cómo veías vos la estructura del equipo, cómo estaba para lo que ya se viene, que ya arranca dentro de muy poquito, y como bien vos dijiste, ustedes el viernes 27 van a jugar contra Ferro en Caballito, así que lo mejor. Exactamente, arrancamos en Caballito. Sí, señor, lo mejor para lo que queda, y un abrazo y un... ¡Ah! La última, ¿cómo estaba Lautaro Berra? Oh, es la sorpresa, ojo con Lautaro, que esta temporada viene con todo. Se nota mucho el trabajo que hizo durante este tiempo y lo veo muy bien, che. Además me viene bien porque jugamos pareja a los pick and roll, así que tené cuidado. Te vas a meter unas cortinas para que vos te puedas lucir un poquito. Po, Está hecho un ropero. No, ya lo va a ver en persona. A mí particularmente, no me quiero anticipar, pero me está gustando mucho. Bueno. Mejor así. Ojalá que pueda tener una buena liga. Muchas gracias y siempre un placer hablar contigo y con los chicos. Te mando un abrazo grande hoy. Chao, Fer. Chao. Bueno. Dale, nos vemos. Abrazo. Chau. Fernando Zurbriggen, en obras, ahora justamente en un cerquita de Madrid, de la ciudad, en Torrejón de Ardós, hay el equipo de obra, como decía él, contra el Zenit, ruso, y después contra el Betis, los dos partidos de esta gira, que obviamente no le fue tan bien como en otras en resultados, los equipos ya más completos, ya encarando la última etapa de preparación para lo que viene.